Regresando a lo que dices de las bandas, de los Beatles y así, yo creo que ya como que la imagen del rockstar o como del músico ya no es así, ¿sabes? Como que todos tienen algo que hacer aparte de que sean y son músicos, ¿no? O sea, tienen un trabajo y son músicos. Y es como gente normal haciendo música, ya no es como el rockstar inalcanzable que se la vive en pura fiesta. O sea, no, ya es gente normal haciendo música. Pero es que incluso un músico gringo, si agarras a los de Vampire Weekend o a los de Death Cab for Cutie, están vestiditos con Gap, con American Eagle, con Urban Outfitters. Como gente normal, ¿no? Como gente normal gringa. Entonces sí. Todos tienen así como sus jeans cargo, sus Nike o sus camisitas de Superman, de Urban Outfitters. Pero en el entorno chilango, de pronto podría ser un antidiscurso de moda, ¿no? Como decir, así nos vestimos los chilangos, con chamarras, con ropa desgastada porque no tenemos como para comprarnos la ropa de temporada. O sea, como una cosa... ¿Cómo les diré? Como esta cosa de antidisquera, ¿no? La disquera les habría dicho así como, ustedes tienen que lucir de esa manera porque estos son los patrones y las tendencias. Es a lo que quiero llegar finalmente, ya para abreviar, porque ya nos vamos a despedir, es esto es Bandcamp y esto es 2013, por una de las consecuencias de que no hay filtros, de que la música es hecha por gente que tiene, ¿cuánto es el promedio de edad de la banda? 22 años, más o menos. Y hacen música y ya, se acabó. No hay pretensiones. Así se ve, así se oye y... Sí, nos gusta hacer música y tocamos como nos vemos y somos como... Gente normal, ¿no? Ajá, y pues yo creo que va para allá, ¿no? Hay muchas bandas ahorita que... No sé, fuimos en algún momento con los Blenders, tocaban en Costa Rica, tocaron con las Robertas, y pues ellas también, o sea, tienen sus chambas aparte y tienen su banda, y o sea, creo que es como para dónde va. Muy democrático. Pues hablando de músicos gringos que se visten así con ropita de Gap, vamos a escuchar la última influencia que escogen los de O Tortuga para el tornaporte y con esto nos despedimos. ¿Qué les gusta de Ty Segall? A mí me gusta mucho como la energía con la que toca, como los guitarrazos y eso. O sea, eso es... La psicodelia. Creo que es una influencia muy grande últimamente. Yo creo que de este año ha sacado cosas muy, muy chidas este güey. Y ese disco con White Fence que hicieron se me hace como... de las cosas mejor hechas en este año y hace mucho tiempo, con una guitarra, un bajo, una batería, ¿sabes? O sea, como que no tiene más y está bastante, no sé, nuevo. Rock puro y duro. Ajá, muy chido. Pues nos despedimos. Esta se va a llamar Scissor People, Ty Segall con White Fence, una elección de O Tortuga. Gracias a O Tortuga por estar en esta sesión, a todos ustedes por escucharnos. Gracias a ti. Sí, ustedes son los músicos, ustedes son los protagonistas. Yo nomás hago las entrevistas. Y nada, Clicaporte ocurre todos los martes de 10 a 11 de la noche por Ibero 90.9. Y buenas noches, se quedan con Ty Segall. Bye. Sesiones de música portátil. Clicaporte. Ibero 90.9. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. Radio Mórbido. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Mórbido. Y sí, por supuesto que eso es una noticia de la semana. Estamos en vivo en el 2014. Yeah. Muy buenas noches, yo soy Ricardo Farías, me dicen el Warax. Y sí, un año más transmitiendo todas las noches con un poco de oscuridad, de mermelada de sangre, de terror, de horror, de kickseses asquerosas y de una mesa llena de pervertidos. Un año más. Y la verdad estamos muy contentos. Muchísimas gracias por acompañarnos el año pasado y muchas gracias por acompañarnos este que arranca con un programa pues de crisis. El tema de esta noche va a ser la crisis porque justo en estos días que arranca por la cuesta de enero. Sí, y por otras 18.000 cosas más estamos en crisis todo el tiempo y quisiera saludar a todos aquí en la mesa. Tenemos casa llena. Miss Brent Moller, muy buena noche, ¿cómo andas? Buenas noches, feliz de estar de regreso, un año más de Radio Mórbido, listos para infectar todo el 2014. Yeah. Doctor Pablo Guisa, qué bonito chalequito blanco. ¿Tienes frío? Es para la crisis. La crisis energética. La crisis energética nos obliga a cubrirnos más. Exactamente. Pero muy contento de estar de regreso en esta cabina y con todos ustedes. Yeah, maestro Royce. Oye. Buenas noches, ¿cómo le va? Genkides. ¿Estás bien? Todo bien. Todo sí, bien. Feliz. Sí. Felipe con tenis. Sí, Bien, muy bien. Así. Muy bien. Doctor Beltrán, welcome back. ¿Cómo andas? Estamos listos, preparados para inaugurar el primer programa del 2014 con todos aquellos que se interesen por los temas oscuros. Ay, hoy, la verdad es que la columna del doctor Beltrán de ayer me dio tanto asco, pero si la pueden ver, está en www.morbidofest.com sobre la miasis. Miasis, recuerden, bacala. Todos somos fan de los gusanos aquí en este programa. No, gusanos de moscas. Doctor. Uy, no, oye, no, ¿ya bacala. ¿Viste Upstream Color? No. No, no la he visto. Vean Upstream Salen Color. Gusanos de moscas. Los gusanos, sí. Guácala. Bueno, oigan, arrancamos el año. Como les decía, www.morbidofest.com, la página de internet. Nos encuentran también durante el programa con el hashtag Radio Mórbido. Y leeremos todos sus comentarios y algunos de ellos lograrán pasar el terrible filtro de Pablo Guisa al aire. Pero bueno, vamos a empezar con las noticias de la semana. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Y bueno, en las noticias de la semana, déjenme contarles que apareció en el espectro de Mórbido una película muy interesante. Hace unos días en las instalaciones oscuras y decadentes de Mórbido apareció el señor Guisa con la noticia de una película de Kung Fu bastante divertida llamada Kung Fury. Yo creo que la mejor película de Kung Fu que se ha hecho en la historia. Oye, mejor que Ever. The Grandmaster, ¿qué onda? A ver, déjame decirles. Es una película escrita y dirigida por David Sandberg, que es un chico de 29 años, que decidió de dejarse de estupideces y de hacer comerciales de televisión y dedicarse por completo a realizar esta película, juntó algo de dinero y decidió hacer 30 minutos de filme y montar un tráiler bastante divertido, genial, donde van a ver robots, dinosaurios, nazis, vikingos, dioses nórdicos, mutantes y un super kung fu policía llamado Kung Fury. Claro. Y un evil kung fu master. Es como Nick Fury, pariente de Nick Fury. Llamado Adolfo Hitler, conocido. El Kung Führer. El Kung Führer. ¡Wow! Ese sí me gustó. El Kung Führer. Y bueno, es una película que apesta a los años 80, divertidísima, y que el señor se le ocurrió, bueno, ¿por qué no la meto a Kickstarter? A ver qué pasa, a ver si logro conseguir $200,000. Los consiguió en 24 horas, así como lo escuchan. Claro. Así es que dijo, bueno, pues si ya puede conseguir 200,000, ¿por qué no le metemos a ver si logramos el millón? Así es que si se meten en este momento en el sitio van a encontrar la información de Kung Fury, y si le quieren meter lana a una película divertida, llena de kung fu, de patadas, de sangre, de dinosaurios, como decíamos, y de dioses nórdicos. De dioses nórdicos y de estupideces ochenteras. Pues señores, échenle un ojo a Kung Fury, ¿no? Y para continuar con las noticias, el día de hoy, a los 106 años, falleció el cineasta Ron Ron Shaw, considerado el padre del cine de Hong Kong. Shaw fue uno de los coproductores de Blade Runner, de Ridley Scott en 1982. Y bueno, varias películas de artes marciales y para tele, ¿no? Se informó que falleció en su casa y pues bueno. No, bueno, a los 106 años. Sí, ¿qué onda? Yo quisiera... Era inmortal él. No, bueno, qué barbaridad. Oigan, y déjame contarles, por último, en las noticias de la semana, que hay un proyecto que llevamos tiempo planeando y por fin está viendo la luz y al mismo tiempo la secrecía. Este proyecto se llama Cinema Misterio. Es un proyecto que hacemos en complicidad con los chicos de Autocinema Coyote, les mandamos un abrazo. Y bueno, es un proyecto en donde pueden encontrar toda la información en cinemamisterio.com. Señores, no les puedo decir más porque si no me demandan, pero no sé, Pablo, tú sí puedes hablar del proyecto, ¿no? ¿O no? Pues mira, yo lo que puedo decir es que es un nuevo proyecto solo para amantes de las experiencias, porque no es un proyecto solamente de películas, sino es un proyecto que piensa arropar cada una de nuestras proyecciones con toda una experiencia para que disfruten de grandes clásicos y de grandes películas que ustedes desconocen dentro de un ambiente que te invite a vivir, ¿no? Dentro de la estética, la música, el sonido, los colores, etcétera, etcétera, etcétera. No les puedo yo tampoco decir más. Exacto, silencio, pero entren a Cinema Misterio. Y si se registran, después solo ustedes recibirán la invitación, porque la información de las proyecciones, las películas y todo lo que se va a desarrollar no va a ser público, solo se va a recibir a través del mail a los que estén suscritos. Así es. Y bueno, antes de cerrar con las noticias, quiero decirles que tenemos operador de lujo. Le quiero dar las gracias a Agustín Peña, que está operando en cabina, porque Rick, creo que, no sé, lo encontraron ayer de por ocho, no sé dónde. No, no es cierto. Le mandamos un abrazo a Rick Marín, no está con nosotros. Está congelado. No ha terminado el maratón. Está lleno de gusanos. En algún lugar de Puebla. Pero bueno, le mandamos un abrazo y gracias a Agus por acompañarnos y por operar esta noche la cabina. Estas fueron las noticias de la semana. Radio Mórbido. Noticias de la semana. El mundo y su población han sufrido cambios. Las estructuras, los líderes, las instituciones, todo es sujeto de evolución. Estas transformaciones pueden ser profundas y traer consigo estados de violencia, cambios traumáticos en la salud o el modo de vida. Pueden desencadenar estados de emergencia en cualquier ámbito, desde lo ambiental hasta lo económico. Las civilizaciones han enfrentado un gran número de crisis y lo seguirán haciendo. Les presentamos algunas de las más difíciles. Las crisis económicas y financieras en general, pero quizás la más famosa es el crack del 29. Esta, como cualquier otra, no puede explicarse en unas líneas, pues sus consecuencias, alcances y causas no pertenecen a un solo momento. La crisis de 1929, o la Gran Depresión, fue una de las más devastadoras caídas del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos. Los alcances duraron muchos años y, por supuesto, involucraron a muchos países. Hay mucho que decir, pero mejor sigamos. Una devastadora pandemia asoló Europa durante el siglo XIV, causando la muerte de casi un 60% de la población del continente. Se trata de la peste negra. La peste bubónica se transmitía por pulgas de las ratas y alcanzó todos los países europeos en pocos años. La enfermedad también mató alrededor de 50 millones de personas en Asia. El comercio de personas con propósitos de esclavitud, explotación sexual, trabajos forzados o extracción de órganos es un delito que mueve más de 32 mil millones de dólares por año y, según la Organización Internacional del Trabajo, destruye a más de 13 millones de personas en el mundo. Cada año se suman 4 millones más. La población y los ecosistemas están en constante cambio. Algunos de estos son críticos y desestabilizan su continuidad. Enfrentamos hoy una crisis ambiental en la que se extinguen miles de especies animales por año. Se destruye la capa de ozono en la atmósfera, aumenta la temperatura global, el agua se contamina y termina en arroyos y ríos. Y por poner un número, tan solo en México se generan 90 mil toneladas de basura al día. Crisis económicas, sanitarias, sociales y ambientales. Nos faltaron muchos otros ejemplos, pero ya nos pusimos tristes. Mejor sigamos con el programa. Vamos a escuchar Into the Void de Black Sabbath. We'll be right back. Twitter. Arroba Mórbido Fest. Hashtag Radio Mórbido. Ay. Sí, señores, Black Sabbath en Radio Mórbido. Estamos de vuelta, son las 11 de la noche con 17 minutos. Y ha habido mucha gente que nos ha comentado a través de Twitter y a través de Facebook. Gracias, gracias a todos. A la Miss Osiris Hayes, arroba Osha, le agradecemos, le mandamos un abrazo. Y a la Miss Viternadia, pues la banda más clavel de siempre. Ya no le voy a mandar saludos al doctor Beltrán porque está en cabina. Sí, no, ya va. Ya no es fan. En Facebookea, y así Irene Barrientos, le mandamos un abrazo también. Josué Aragón. A Josué, exacto, que además es ultra fan, ¿eh? Desde distancias lejanas. Yeah. Le mandamos un abrazo también. Y ¿con quién te estás peleando en Facebook, Pablo? Con Cuthberto, sí. ¿Para variar? Feliz año. Venga, nuevo. Felicidades, Cuthberto. ¿Eh? Feliz no, año bueno, nuevo. En Facebook nos está comentando Misa Vázquez Catalán. Cuthberto ya lleva varios. Y sí, nos perdimos el torneo latinoamericano de roller derby, Cuthberto. Nos lo perdimos. Walter Bonillas desde Costa Rica. Pura vida, Mae, hasta Costa Rica. Qué bueno, yeah, que nos escuchan. De nuevo, la gente de León también ya está presente, gente de Oaxaca, gente de Guanajuato, gente de Michoacán. Un saludo a todos ustedes, aquí estamos de regreso. Muy bien, y bueno, como decíamos, para que esto no se convierta en el Salón 402 de cualquier secundaria, no vamos a discutir la definición de la crisis, pero... No, y menos siendo mexicanos y habiendo vivido la crisis todos, oye, pues todo el tiempo. Oye, pues depende cómo lo veas, ¿no? Porque si piensas tú en un noruego con 6 meses de oscuridad y con un frío del carajo... Y estabilidad económica. Por eso tienes Black Para Metal. Ellos la crisis es que se acabe el vodka o se acabe el ron. El salmón. ¿No? Pero por eso queman iglesias y claro, tienen que desquitarse de alguna forma. Entonces, bueno, pero la crisis es pasar la mar de alguna manera, ¿no? Y en un momento específico de tiempo y tiempo. Aunque en realidad, ¿no?, la crisis es un problema y todos los problemas también son oportunidades. Exacto. Y por ejemplo, los chinos que están reconquistando al mundo y que no hay país que no haya un chino haciendo dinero. Exacto. Para China. Seguro. También ven la crisis como oportunidad. Muy bien, me parece increíble. Y ahora, tipos de crisis hay muchas, eso, ¿no? Sí. Podemos hablar de crisis sociales y políticas, de crisis económicas, las más populares en este país. La peor crisis es cuando vas al baño y no hay papel. O está fría o... Eso está bueno, fría la taza. Sí, perdón, eso lo digo por las niñas. Que también nerviosa. Puede ir con la crisis de la edad, porque vas más seguido al baño. Seguro. Oye, pero en Japón hay un dispositivo que evita esa crisis. Colega, hay que importarlo. Nos haríamos ricos, ¿eh? Sí, aquí también uno que se llama Depend. No, también hay un dispositivo que se llama Depend, no, que les ayuda. Dispositivo para calentar la tacita, claro. O el dispositivo para la limpiar las zonas música. Averiadas. Sí. Bueno. Hay... ponte serio, por favor, Pablo. Crisis sanitarias, ¿no? Hace poco tuvimos la N1H1, la recordaremos, hablamos ya de las pestes. La crisis energética, que no es la que vivimos en este país, esa fue la reforma energética, que es una crisis política, pero hablaremos más adelante de esa. No, crisis como convulsiones, crisis de nervios, crisis cardíacas, como la que le dio a López Obrador por la reforma energética. Qué casualidad. No fue por eso, señores. Qué mal pensado. Crisis de personalidad, ¿no? Claro. Hay gente que la sufre. Y sí, que se cambie de sexo. También hay crisis mundiales, ¿no? Crisis que te mandamos saludos. Que afectan a todo el mundo. De todas ellas, intentaremos hablar un poco y, como siempre, desde la ficción y el terror. Oigan, y justo hablando de la ficción y el terror, les pongo... Voy soltando, pues, como retos, ¿no? A ver, primero... Héroes, heroínas, personajes épicos que manejen o que sucedan a partir de la crisis. Digo, para mí no hay héroes sin crisis. Sin crisis. Como Chicoche, ¿no? No, de hecho, por ahí hay una película. Por ahí hay una película donde ya no había problemas, entonces los superhéroes ya dejaban de servir de algo. Y de hecho, hasta en una película animada, esta. De sí, los la que increíbles, tiene, ¿no? Sí, claro, que tiene... Los sí, increíbles, claro. Sí. En Los Increíbles también ya, como todo está muy bien, pues ya los superhéroes no sirven para nada. Bueno, en otra crisis no como la crisis de de... Ay, se me fue el nombre de esta serie de Marvel buenísima, donde... Uy, sí, buenísima. Te lo juro, buenísima. Ajá, ¿cómo se llama? Ahora me voy a acordar, no. ¿De qué trata? Dime, ¿de qué trata? Estos chicos, hay una crisis... De unos superhéroes. No, ya, Pablo, permíteme. Sale Stan Lee. No sale Stan Lee porque es un cómic. Y lo que sucede es que los... hay un hay tantos héroes en el mundo. ¿Un tartamudo? No, hay tantos héroes en el mundo que tienen que hacer reality shows de superhéroes de baja calidad. Y como Watchmen. Explotan un kinder y entonces ahora todo el mundo tiene que revelar su identidad. Civil War. Guerra civil. Gracias. Muchas gracias. O en Watchmen, como dices. Sí. ¿No? Pues los mismos superhéroes empezaron en la guerra en la crisis de los años 30, ¿no? Y bueno, también después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, o la crisis de los supervillanos en Super Crooks, el cómic ploteado por Nacho Vigalondo, donde los supervillanos están tan saturados en Estados Unidos que se van a vivir, ¿a dónde creen? A España. ¡Jay! Yeah. Digo, exacto. Bueno, hablando de crisis. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, exacto. Bueno, hablábamos de... personajes y superhéroes que salen en las crisis, y evidentemente Capitán América, claro, es un claro ejemplo. Ícono. Sí, claro, por supuesto. Sí, de la crisis. Los malos cara roja y los nazis. Sí. Y el Capitán América, que simbolizaba precisamente todo esta... que era una herramienta no solamente de este rollo de patriotismo, sí, que de decimos propaganda, que a veces nos odia. No, pues era precisamente un producto, sí, hecho para que los jóvenes... los ideales. Se enlistaran a la guerra, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, ahorita hay un problema de deserción muy grande. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el ejército de Estados Unidos? Pues hacer, por ejemplo, los videojuegos de guerra, ¿no? Uh-huh. Decir, mira, juega estos juegos aquí y bien, como padres. Ender's Game, ¿no? Precisamente, que es un... suscríbete. Hablando de juega crisis. Esto y luego a la vez... ¿Te gustó Ender's Game? Claro, también está haciendo... desactiva esta bomba en Irak y te doy la nacionalidad. Ah, claro. Bueno. La carne de cañón. Hola, son los latinos. Ponte este traje con una escafandra. Sí. Sobrevive Irak y te doy la desactiva nacionalidad. Desactiva eso. Sí. Bueno, otros personajes, por ejemplo, que son... se vuelven héroes en la crisis, que en realidad no son héroes o no quieren ser héroes, como Indiana Jones, ¿no? Que, digo, es de tus actores favoritos, ¿no, Pablo? Harrison Ford. Lame. Paso. Oye, siguiente. Pasa, lo odian. Oigan, por favor, Indiana Jones. Pero Indiana Jones, bueno, es Indiana Jones. Es Indiana Jones, por favor. Sí. Pero bueno, ¿qué les parece entonces B? Sí, Guy Fawkes. De Vendetta. Sí. También sí, de los, ¿no?, más icónicos, ¿no? Y que creo... es un antihéroe, de exactamente. Pronto, ¿no? Sí, lo es, sin duda. Pero... y surge a partir de la anarquía. Surge a través de la crisis y surge a través de un momento límite, ¿no? ¿Y Jesucristo no es un superhéroe que surge en un momento de crisis? En un musical, sí, lo es. No, también ahí en Judea estaban todos los pobrecitos acá, sufriendo, pues, y ¡pum! Sí, apareció, no, bajó de la luz y todo, ¿no? Y pues todos los profetas de alguna manera, ¿no? Bueno, pero no, todos tenían superpoderes. Bueno, sí. Multiplicar los panes no es fácil, es un superpoder. Hacer chupe tampoco. Eso, mira. Sí, tienes tienes un punto, Pablo. Bien. Punto. Bueno, Super Barrio, ¿no? Que decías también. Claro, en los tiempos de crisis, ¿quién mejor para defender tus rentas congeladas que Super Barrio? Y para invadir predios. Claro, también, ¿no?, por tratado. Ahí tenemos unos vecinos, Pablo y yo, que les mandamos saludos también, que de repente sí se pone muy interesante. Sí, pero los bueno, crots. Ahora, hay... saludos a mis vecinos, los crots. Hay algunos personajes que... maneja muy bien la crisis. Y ahora recordaba esta chica Erin de la película You Are Next. Ah, increíble. Que sí que supo manejar la crisis, ¿no? Sí, que revierte el estereotipo de la mujer, pues, víctima, ¿no? Es que al final de cuentas, en un momento de crisis, o te creces, ajá, o te hundes. O te hundes. O desapareces. Y este personaje, ¿no? Erin en You Are Next salió fabulosa. Sí, ahora, increíble. Jennifer Hills también en I Spit on Your Grave. También, bueno, es claro, una... persona que le da vuelta al asunto. Sería como la abuela de Erin, ¿no? Pero además son prototipo de personajes femeninos que tienen una preparación antes para la crisis. O sea, cuando llega el momento de la crisis ya tenían un background importante. Sí, tienen como este rollo del fin de los tiempos. Exacto. Entonces tienes que defenderte y tienes que... para la crisis. Ahora, no todas esas heroínas estuvieron preparadas. Por ejemplo, Lady Vengeance. Ah, en no, realidad fue maquinando todo eso. En general, ¿no? Hablabas todos los personajes de Chang-woo Park, ¿no? Sí, esta cuestión de la venganza y de es muy de Corea, ¿no? Tú lo estás viendo en películas, hasta en películas románticas se ve esta cuestión de que si alguien te hace algo, ese lo va a pagar. y no importa qué, ¿no? Es un poco como lo que pasó en la formación del país y lo que pasó con la guerra con Japón y que los chinos invadieron. Es como su motivación, sí, es en la Corea, venganza. Sí, la esa venganza. Parte de la venganza está muy marcada en. O sea, en todo. Cuidado con Kim Jong-il Jr. Sí, claro. Junior. La energía atómica. Porque... tiene que mandar a Dennis Rodman para que haga el paro ahí. O a Matt Damon. A Matt Damon. Y hablando de venganza y de chicas, pues Beatrix Kiddo, ¿no? Ella sí, es de los mejores personajes. Y ella también tiene una preparación, ¿no? O sea, sí, claro. Pasa la crisis más bien y retoma todo el entrenamiento anterior para enfrentarla. Bye, hablando de otros personajes de Changwoo Park India, de Stoker, una de las mejores películas del año pasado, ¿no? Y bueno, y de personajes no de Changwoo Park, yo sin duda diría que alguien que maneja bien la crisis y la manejó durante décadas es Fidel Castro. ¿Fidel Castro? Desde la crisis de los misiles hasta, digo, ser una isla tan cerca de Estados Unidos y manejar así la crisis, nosotros que somos un país tan grande, oye, no lo hemos logrado. Ahora Fidel Castro se le aparece como Obi-Wan Kenobi a Luke Skywalker, así a Raúl Castro. Y le da consejos. Sí, y también el venezolano se les aparece. Sí, Chávez, los dos. En forma de como pajarito. Yoda y Obi-Wan. Exacto, sí. Se les aparece también. Pero bueno, oigan, algunos de estos personajes manejaron muy bien la crisis, pero hubo otros que no lograron sobrevivir. Así es que, si les parece bien, mi querido Pablo... Escuchemos esta información para que a ustedes no les pase. Todos los días despiertas confundido, triste, cabizbajo. No encuentras sentido en el siguiente momento del día y cada segundo te cuestionas tu propia existencia. Antes de que se acaben tus ganas de seguir, te damos algunos consejos para sobrevivir desde esa crisis existencial con brote psicótico, hasta una gran crisis de seguridad nacional que involucra a varios países. Empecemos por lo pequeño. Olvida ese amor que te despreció y destruyó tus ilusiones. Sal del estado destructivo en el que te encuentras. Cambia el playlist de canciones pegadoras y deja a un lado los amargos lamentos a medianoche. Antes de que problemas como el calentamiento global, el apocalipsis zombie, los tsunamis o el chupacabras se vuelvan reales, prepárate para contingencias que llegan con ellos, como la hambruna, la violencia y el terror. Apoya a tu gobierno cuando se trate de medidas extremas de seguridad al momento de ingresar al país. El mal puede venir de fuera. Cada paquete, cada maleta, cada documento debe ser minuciosamente revisado. Nada de aventarse por los edificios y tirar balazos sin rumbo cuando la bolsa quiebre. Tu futuro está más seguro en el colchón que vigilas todos los días con tu sueño. Corre de tu casa en el momento que las cosas se pongan feas. Nada es peor que un grupo de individuos trastornados compartiendo un hogar y haciéndose llamar familia. Para acabar, te sugerimos que empieces con las drogas y las hormonas sintéticas fuertes algunos años antes de que tu cuerpo te pida, a los 40, hablar, beber, vestir o copular como un chavito de 20. Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, 'cause the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Some senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. our mothers and fathers throughout the land. And don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing. Twitter arroba @MórbidoFest hashtag Radio Mórbido. Estamos de regreso en Radio Mórbido, 11 de la noche con 33 minutos. Y mi querido Royce, ¿ay? Ustedes saben que Royce tiene pues algunas escritoras favoritas, ¿no? Sasha Gray. Sí. Sarah Gray, perdón. Es otra, ¿verdad? Mary Shelley también. J.K. Rowling. Claro. Sí. Mónica Bustos. Yoko Ogawa. Mónica Bustos, gracias. Pero le quieres mandar un saludo, ¿no? Sí, muchas gracias por escucharnos. Saludos hasta allá. Hay que decir que hay una novela que está en la lista de novelas por leer en este 2014. Se llama Novela B, que ya se devoró el señor Royce y que excelente. Nos comparte, ¿no? Sí, excelente novela. Recomendación. De las mejores del año. Pues qué chido que nos escuche. Le mandamos un abrazo. Y bueno, saludos a toda la gente que está comentando, que habla de sus crisis. Alfonso sí. Escudero, la crisis de la mediana edad. Eso de comprarte una Harley cuando sí. tienes 60. Escuchar heavy metal y hacer cuernitos. Heavy metal. Cuernitos metaleros. No, y toda la gente que está en crisis post fechas navideñas, en crisis de peso, en crisis de tarjetas de crédito. De... Oigan, pero no hay nada peor, creo yo, no hay nada peor que tener una crisis de ideas. Y es un tema que queremos empezar a discutir y... quisiera como entrar al debate con unos datos que me encontré hace algunos años de un reporte de una página que se llama Short of the Week, y es un reporte de qué ha pasado en los últimos 30 años en el cine de Hollywood en relación a películas originales que son las más taquilleras y películas uh-huh. que tienen o un remake o una secuela. Y resulta que en los últimos 30 años, a partir de, vamos a poner 1981, 7 de 10 filmes en el top 10 eran películas originales. O sea, 7 películas de las 10 que estaban como más taquilleras eran era un guión original, ¿no? Una historia original. Y en el 2011 no hubo una sola película de las 10 en el de más las más vistas. Ahora, como películas originales, todas eran o secuelas... O remakes o reboots, ¿no? Entonces, pero pasa también, pasa también en México. No, claro, por supuesto. Eso es solo porque estos güeyes se dedican a hacer mundial, estadísticas sí. y nosotros no tenemos esas estadísticas. Pero no, seguro no cambia tanto con los mexicanos y con los usuarios o la gente que va al cine en México. Digo, un ejemplo claro sería hablar de las dos películas más taquilleras de cine mexicano del año pasado. una protagonizada por Eugenio Derbez y la otra por un grupo de gente que no me sé su nombre, pero se apellidaban Nobles. Nosotros los Nobles. Los dos son remakes de películas clásicas mexicanas. Nosotros los Nobles y la de Eugenio Derbez son remakes de películas que ya se habían hecho. En México, además, digo, ya deberíamos hacer una película de terror que se llamara Este no es un estúpido remake de Taboada, porque parece que todas las películas de terror que se hacen en México son remakes de Taboada. No, y espérate para este año, mi querido Pablo. Vienen dos. Vienen dos remakes de Taboada este año. Maldición. No me digas, ¿en serio? Sí, sí. ¿Cuál, la de...? Más malo que lo malo y no sé. Más oscuro que lo feo. Sí, más oscuro que lo feo, más malo que lo malo y la otra... Hasta Pablo quizá tiene miedo. Este es buen tema, ¿eh? Pero bueno, está por ahí la esperanza y la luz. Pero a final de cuentas, sí, todas las películas están siendo remakes. ¿Cómo digo yo que soy original, pero que quiero seguir tocando el mismo tema? Le llamamos spin-off. Hipsters. No. Ah, no. Le llamamos spin-off, ¿no? Porque, bueno, está bien, no voy a hacer otra película de Superman, pero voy a sacar al personaje que estaba en alguna de sus películas y entonces se conecta con otro personaje. Y ahora tenemos spin-off de todo el mundo. Es que vamos a contar la historia desde otra perspectiva. Claro, sí. Por supuesto. Bueno, hay que spin-offs buenos, ¿eh? Es que está pasando la crisis, no solamente esta crisis de ideas, sino es una crisis económica. Que lo vemos, por ejemplo, en la industria de los videojuegos igual. Hacer un videojuego cuesta mucho dinero. Y hacer algo que sea original, sí, sin que nadie lo haya probado antes y que sea innovador por completo, es demasiado riesgo. Exacto. Entonces, todas estas empresas, incluyen los estudios, igual hasta la literatura. O sea, hacer algo completamente nuevo es difícil porque es un riesgo financiero ahora, ¿no? Pero yo creo que está abarcando, o sea, no solamente la industria del entretenimiento. Creo que la crisis de ideas abarca toda la existencia que estamos viendo ahorita. O sea, es un tema de generación, ¿no? No somos una generación icónica como los 70s o los 60s, los millennials. No, o sea, no hay nada que nos identifique como generación. Sí, mira, y por otro lado, creo también que tenemos productos o personajes muy interesantes como Girl Talk, ¿no? Que son justo la expresión máxima, sí, del remix. Del remix, del remake, del mashup, ¿no? De toda esta... Que al final sí se convierte en una expresión propia. Yo creo que ahí hay cosas, ¿no? El tecno brega o el cine nigeriano, ¿no? Que el tiene, tribal. el house. No. El cine nigeriano que tiene el famosísimo ahora llamado Nollywood por ser la industria de cine más grande en el mundo, incluso más grande que Bollywood, ¿no? Que sí, no lo no creamos, con una calidad de no sé, de este... De risa, pero bueno. Por eso, pero digo, irnos a esos extremos es como decir que YouTube es el mayor centro de películas que existe y entonces que YouTube Wood es el mayor productor de películas virtualmente en el mundo. También lo pues que sí, hacen no. Ese cine nigeriano, sí, digo, no se debería llamar ni cine. El 85%. O sea, son chaquetas mentales grabadas en video y puestas y la gente las voltea a ver porque... No hay de pues otra. También, just because. No tienen, ¿no? Es no, que no hay de otras. O sea, no tienen como más opciones. No, bueno, pero es interesante. Es también el surgimiento de comunidades tratando de hacer su propia... Claro, tan interesante como ver el cañón del sumidero lleno de botellas de PET. Que es de todos los días. O sea, es igual de interesante en Hollywood. Bueno, les propongo otra cosa. ¿Por qué no? Pero antes de que te enojes y me golpees, ¿por qué no cambiamos de tema? A ver, justo, hablando de gente que se enoja en la radio, como Pablo Guisa, ¿no? Hay personajes que no manejan bien la crisis. Sí, totalmente. Y que son punto crítico en las historias, claro, donde se modifican las tramas. Pues ¿no? Gustavo Díaz Ordaz y el 68, para empezar con personajes emblemáticos. Locales, locales. Digo, para empezar con muchos galones de sangre y de un personaje de la vida real. Pero hay otro, para cambiar a la ficción, que también no maneja bien la crisis, que es Anakin Skywalker. Para nada. Su manejo de la ira no fue nada sano y entonces se volteó al lado oscuro y se volvió más interesante. Se aplicó, ¿no? El se me hizo fácil. Se me hizo fácil, ¿no? Y después ya sufrió mucho. Y estoy muy enojado con la vida. Todos me odian. Ahora todo el mundo lo ama, hay que decirlo, todo el mundo lo ama, ¿no? Bueno, como dices, Miguel de la Madrid, mi querido Pablo. Bueno, Miguel de la Madrid, otro ejemplo. Otro que el país se caía a pedazos. Otro que no lo maneja bien es el Doctor Banner. Sí. El Doctor Banner. Hulk. Tampoco maneja bien Bueno, ¿quién sabe? Lo aprende a controlar. Depende un que, poco, que pero folk. Obviamente llega con un momento en el años, que sí. Ya ves que después hace droga y exacto, no sé qué más, ¿no? Sí, creo que Hulk ya fue muy poderoso. Digo, ya en las últimas películas ya Hulk ya hasta casi usa uniforme, ¿no? Ya va al podólogo. De los Avengers. Jamás. Se transforma para ir al podólogo. No, solamente y cosas. Va, el gris a, uniforme. Va a un lugar de comida india que conoce a Iron Man, es lo único. Pero sí. no sin uniforme todavía. ¿Pero qué les parece Wolverine? Wolverine también si no maneja bien... Bueno, la ira, ¿no? No maneja bien. Es la ira, manejo... sí, de repente... No, pero ante la crisis, o sea, ante un problema, ¿qué es lo que hace? Se deja tragar por un le tigre. Crecen las uñas. Y desde la panza los destroza desde adentro. Hace toma medidas extremas. Sí. Sí, sí, es un desastre. Scarlet Witch, ¿no? Tampoco maneja bien la crisis. No, esta se vuelve loca y cambia el mundo, cambia la realidad. Y ahora tenemos un problema nuevo. House of M, no hay no more mutants y se acabó. Se acabó, ¿no? Sí, ¿no? Se le fugaron. Radical. Se le fugaron se las le caras, ¿no? Todo el mundo, hay una escena buenísima, ¿no? De ese cómic que todos los mutantes se le quedan viendo. Va pasando por el pasillo y todo el mundo así de, uy, ahí está Scarlet. Cuidado, ¿no? Y nadie la voltea. No la veas. Sí, pues sí, sí, destruyes al mundo y a los mutantes. Bueno, y desde esta cabina y a tan pocos metros de tan emblemático lugar, ¿cómo no hablar de el baño de Enrique Peña Nieto? Otro personaje sí, que no maneja que nada crisis. Bien no la maneja. Crisis, ¿eh? Sí, no sí, maneja sí, bien. Sí, la maneja bien, ahí está Lucerito. Ahora, Lucerito, qué bien, qué bien informado estás, mi querido Rey. Es que al día, no, siempre al día. No vamos a entrar en ese está, tema, ¿eh? No. Eso es manejo de crisis. Manejo de crisis. Sí, Jean Grey, por ejemplo, para hablar de otra mujer fatal, que no maneja bien la crisis. Fatal, ¿no? Ella sí le pegó durísimo. Es por culpa de Wolverine, ya ves. No le cumple Wolverine, ¿qué ahora, hace? ¿Qué pasa cuando encuentras una caja de Twinkies y no hay ninguno completo? Ah, claro. Where's them? No voy a decir la palabra. Sí, lo digo. Exacto, pues estamos sí, empezando. Pues sí, talanda si la pasa mal en Zombieland. Agarras una escopeta y te pones a buscar. Y vas a México. Exacto. Porque ahí están los submarinos. Sí, claro. Pero bueno, oigan, y otra mujer que no maneja. En Hellboy. En Hellboy hay una que se prende. Ahora sí que. Literal. Literalmente se prende a cada rato. Es como Carrie, tipo, ¿no? Otra que no sabe manejar las crisis, porque ¿qué es lo que pasa? Hay un momento de desgracia. Es que su mamá, oye. La educación, la educación. Otro emblemático de la literatura, Mr. Hyde. Sin duda. Uf. Fatal. Pero eso era porque le gustaba, ¿no? El chupo. Sí, le gustaba el trago, sí. Y a él le gustaba la crisis, era dipsoma, el ¿no? caos. Le gustaba la crisis. Sí. Oigan, les propongo una cosa. Hay un personaje maravilloso que hemos tratado de invitar muchas veces a este programa. Es gran amigo. Se llama Bernardo... No hemos tratado de invitarlo, lo hemos invitado. Lo hemos invitado. Hemos tratado de hablar con al aire, él. Exacto. En es vivo. Otra cosa. Y por una serie de eventos desafortunados nunca hemos podido, pero le mandamos un abrazo, se llama Bef, y debido a que no queríamos que fallara esto, nos mandó un mensaje grabado y sus recomendaciones de cómo o qué cosas leer cuando uno está en momentos de crisis. Hola, soy Bef, soy novelista y dibujante de cómics, y estas son mis recomendaciones de libros para una crisis. Mis cinco libros para pasar crisis o para leer durante una crisis los tomé a vuelo de pájaro. Mi novela mexicana favorita, Los Relámpagos de Agosto, de Jorge Ibargüengoitia. Quizá haya quien piense que es muy mainstream, pero es la novela más divertida que ha dado la literatura mexicana sobre un fallido golpe de estado después de la revolución, pero es tan esperpéntica que hay que leerla. Yo me la pasé riendo mientras leía Los Relámpagos de Agosto. Jorge Ibargüengoitia es mi escritor mexicano muerto favorito. Y en ese mismo tono, mi escritor favorito de todos los tiempos, bueno, empatado con Ibargüengoitia, Scott Vonnegut. Cualquiera de sus novelas es buena, pero esta es quizá la más famosa, la de Matadero 5, Slaughterhouse 5. Está traducida al español y es fácil de conseguir. Es una novela sobre la guerra, con un humor negro, con un esperpento fabuloso. Me parece una obra mayor de la literatura norteamericana. Ya en el plan de los cómics, tomé tres casi un poco al azar. Uno de ellos es... para la crisis de la pareja, Paying for It, de Chester Brown, que es la... Chester Brown es un dibujante canadiense que parece que es el más importante narrador gráfico de Canadá vivo. Tiene esta historia autobiográfica sobre su vida como usuario de... o cliente de prostitutas por su incapacidad para establecer una relación de pareja. Entonces, es de una honestidad impresionante y algo que suena además, que es algo que le pasa mucho a él, que lo cuentas, suena súper sórdido, pero ya leído es como profundamente humano y conmovedor. Que no hace ninguna concesión hacia ningún lado, ni a la sordidez, ni a la cursilería. Otro libro que a mí me parece sumamente conmovedor y bellísimo, que lo lea, que cada que lo lea me pongo buen humor, es María y yo, de Miguel Gallardo y su hija María. es la historia de un papá que tiene una niña con autismo y entonces cuenta cómo se va de viaje con ella a un resort en, me parece que en las Islas Canarias, y como la experiencia del día a día de este papá y esta hija tan especial. Es un libro muy, muy bello, además él es un gran narrador y se transpira por todo el libro el profundo amor que le tiene a su hija María. Y finalmente, pase lo que pase, a mí siempre me pone buen humor de Asterix. Y este es mi álbum favorito, Asterix Legionario. Entonces cuando estés de malas o el corazón roto o sin un centavo, lo que sea, si lo tienes a la mano, de verdad te va a poner de muy buen humor Asterix Legionario. Bueno, cualquiera, pero este es mi favorito. El primero que leí cuando tenía 12 años y desde entonces soy fan de Asterix. Y esos son mis libros para atravesar una crisis. Va a escuchar Needle in the Hay de Elliot Smith. You've come to expect. Needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay, needle in the Hey. Mórbido por Ibero 90.9. Estamos de regreso en Radio Mórbido. Esta es la recta final del programa. Les mandamos un saludo a toda la gente que está comentando. Mr. Bojangles nos dice que no olvidemos la crisis de los 30 de Guy Montag de Fahrenheit 451. ¿Cómo olvidar esta gran novela del maestro Bradbury? Y sí, ¿no? Este momento de explosión por la libertad intelectual, ¿no? De todas estas grandes novelas, entre ellas la de Fahrenheit 451. Y hay por ahí algunos otros tweets que nos recuerdan otros personajes que se nos habían pasado, que se ponen mal en la crisis. Por ejemplo, alguno de los Caballeros del Sobaco. Sí, Shiryu, que se sacaba los ojos ahí cuando le entraba. Sí, pero eso es como clásico de las caricaturas japonesas, ¿no? Estábamos platicando también de Ranma y medio. Que, no sé, qué mal manejo de crisis. Bueno, como, sí, bueno. Eso es pues, crisis de identidad. Si te cambias de sexo. Pero, ¿estábamos hablando de Ernesto Zedillo? No, perdón. Ah, perdón. De identidad, entonces me quedé pensando. No, pero hay que decir que en manga, en los mangas, en el anime también. Lo interesante es justo que es muy físico a veces ese expresión de crisis, ¿no? Tenemos toda esta serie de grafismos o de simbolismo, sí, ¿no? Alrededor de la cara, ¿no? El sudor, las gotas. De Vegeta también, por ejemplo, en Dragon Ball. Vegeta, ¿no? Sí, también. Uf. De armas tomar el chavo. Vegeta, pero bueno, está en tu top 10 de personajes favoritos, ¿no, Pablo? Sí, seguro. Escrito con sangre. Ahora, hemos hablado de muchos tipos de crisis. Empezamos el programa hablando sobre crisis actuales y crisis mundiales. Las pestes fueron unas de las primeras crisis que sí afectaron a todo el planeta, ¿no? Antes de que Lucerito invadiera en 14 segundos las redes sociales de toda América Latina. Maldita, ¿no? Sea. O antes de que hubiera esta comunicación tan inmediata y que te tenías que esperar 3 semanas a enterarte que se había hundido el Titanic. Sí. Las pestes de los siglos 14, 15, 16 fueron las primeras pandemias y las primeras crisis realmente mundiales. A nivel salud, no sé si el doctor Beltrán opina otra cosa, pero creo que solo equiparable modernamente a el SIDA. Por el terror, ¿no? Yo creo que por el terror que ocasiona primero el desconocimiento de la enfermedad, el no saber cómo enfrentarla y el tener que sufrir las consecuencias por el desconocimiento de lo mismo. Pero ¿no? La peste no había manera de... Y es que era lo mismo con el SIDA, ¿no? Al principio pues habían muchos mitos, era una enfermedad solo de homosexuales, solo de drogadictos y bueno, ya hasta que la ciencia se mete más a fondo. Eran experimentos de la CIA. Sí, claro. Ahora, es interesante además cómo en estos grandes momentos de crisis del mundo empiezan a surgir muchas manifestaciones y en la ficción y en el imaginario de la cultura pop, por llamarlo de alguna manera, nos arrojan estos grandes monstruos del cine de terror, de la literatura de terror, de ciencia ficción y demás. No es sino gracias a esas crisis que tenemos a Frankenstein, que tenemos a Drácula. Digo, habíamos hablado de la Gran Zombies. Depresión de los del 29. Ajá. Y después de eso vino los 30s con King Kong y con todos los monstruos de la Universal. Ajá. Bueno, Godzilla también. Hablando de Godzilla y todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y cómo... Otra gran crisis, otra que gran sí crisis. Fue mundial, porque la Primera Guerra Mundial no fue mundial. Bueno, europea, así como europea. El Super Bowl, que pues, no es mundial, ¿no? Sí. La serie mundial no es que mundial. Pero bueno. Claro. Ahora, la crisis de los misiles, que también ya mencionamos, sí fue un momento donde el planeta estuvo a punto. Como bien nos decían en Facebook hace un rato, no es que el planeta nos lo estemos acabando. El planeta va a seguir, exacto, ¿no? Como con Júpiter, Marte, aunque nosotros ya no estemos. Uh-huh. Pero en la crisis de los misiles sí estuvimos a punto de desaparecer como raza humana. Pero ahí Magnito nos y dejar a las Magnito cucarachas. Nos salvó, sí, nos salva. Sí, sí, sí. Y por otro lado nos salvó también The Comedian, ¿no? Sí, exacto, The Watchmen. Yo creo que eso es como que me gusta más. Y ahora, digo, en tiempos recientes hemos visto cómo antes las crisis económicas eran, ¿no?, México, eran África, etcétera, etcétera, pero no habíamos tenido en la historia reciente una crisis económica mundial como la que vivimos hace poco, donde sí, 2008, ¿no?, se colapsó Estados Unidos por completo, ¿no?, y enseguida se colapsó Europa. Europa todavía no se recupera, y pues a todos los demás países en desarrollo, pues evidentemente nos pegó, pero sí fue un momento donde el mundo entero sufrió una crisis económica que nos afectó y que no es la única que se está esperando, porque exacto, cuando venga el gran terremoto que se está esperando en Japón y se destruya Japón y los japoneses retiren todo el dinero que tienen invertido en todo el mundo como de fondo de ahorro y levanten su isla y se vayan del planeta, de su isla, exactamente, sí, y nos abandonen junto con los delfines como en The Hitchhiker Guide to the Galaxy. Thanks for all the fish. Exacto. ¿Ahí qué va a pasar, Pablo? Ya, pues ya dinos, ¿cuándo nos vamos a morir todos? Estoy en crisis. I'm dying to find out. Literalmente. O sea, ¿no era el 2012? No. Como nos dijeron. No, eso siempre, güey, cada vez que se cierra un ciclo, nos vamos a morir. Y se va a acabar la humanidad. Les propongo una ronda final de autocrisis. De ¿Cuál ha sido la peor crisis que han tenido? ¿O cómo la arrancó? ¿O cuál es el momento que han solucionado de la manera más estúpidamente agradable en un momento de crisis? Yo creo que mi peor crisis, o sea, una de las peores crisis que yo puedo recordar fue cuando yo llevaba ya 4 años de vestirme completamente de negro, pero quería ser médico forense y entré a la universidad y me dijeron que tenía que vestirme los próximos 6 años de cevichero. incluyendo el zapatito blanco, sí, no, tirante esa, blanco. Entré en una crisis absoluta existencial, sí. Esa es buena. Royce, es por buena. Favor, escupe. Pues yo creo que mi peor crisis fue cuando salí de una escuela de puros hombres durante 12 años en el Instituto México, el Centro Universitario México, y entré a la Ibero. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué mujeres? Pasa? Hay otro mundo afuera. ¿Existen las mujeres? Sí. ¿Y, sí. ¿Qué y son? San Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola. Y está marcando algo extraño Ignacio Loyola. No, es que eso es la está, escultura, sí, está que haciendo está una seña así extraña. Sí. Doctor Beltrán, cuéntanos. Pues yo creo que el momento de crisis más bien es el justo la etapa de preparación antes para cumplir tus metas, ¿no? O sea, yo pensé prepararme. Que era un cálculo biliar, doctor. No. Prepararme para el examen nacional de residencias, tener que estudiar y quedar dentro de los primeros 100 de este país para poder concursar para un lugar y desarrollarte como un profesional en la urología. Ese es un momento terrible. Ay, tienes que enfrentarlo. Sí, En la vida. ¿Quieres ser urólogo? Tienes que agarrarte. O sea, no solo vestirte de cevichero. No, eso ya lo había pasado. Sino además todo lo demás. Exacto. Y además andarle agarrando el pirrín a todo mundo. No necesariamente. ¿Cómo? ¿Mandé? No necesariamente, Pablo. Es pero, parte o sea, de. Es parte de lo que tienes que hacer, saber su pirrín. Bueno, además no solamente atienden a cultural, hombres. Es cultural, eso es el contexto. Sí, claro. También. Sabemos que es una onda por favor, cultural. Bueno, Bren. Yo creo no que me digas que tu peor crisis fue con un urólogo. No, pero va por ahí también. No, por el tema profesional. Profesional. No. Creo que también, o sea, cuando llega el momento en el que tienes que, te das cuenta que tienes que hacer un esfuerzo 100 veces mayor del que pensabas o creías para lograr algún objetivo, creo que esa es de las crisis más grandes porque nadie te prepara para ese momento. Bueno, pues es enero de crisis. Les deseamos lo mejor para este año y que la sobrepasen rápido, pero para crisis, la de la culebra enfrentándose a el águila postrada sobre el nopal. Gracias. Chao, buena noche. Chao, chao. Bye. Esto fue Radio Mórbido. Mórbido. En Ibero 90.9. Ibero 90.9. X, H, I, UIA. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. Una orden de tacos de barra de chocolate envuelta en tocino capeado y más recetas musicales con alto contenido calórico. Finkel Cerdo. Por Ibero 90.9. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Yo soy Fink. Estamos de regreso después de más o menos 3 semanas, si no me equivoco, de vacaciones. Tenemos mucha música. Enero va a ser un mes especial porque, al igual que lo fue diciembre, vamos a tener varios...